Si el tiempo pudiera ser inmóvil, si alguna puerta se abriera a lo eterno, ¿en qué lugar quedaría tu cuerpo? Verdadera estampa, tu sueño, tu verdadera estampa, si el tiempo volviera a ser confuso, si el mundo sigue así sin timón y sin pulso. Los vuelos reclaman tus modestos esfuerzos, tu verdadera estampa, tu sueño, tu guerrillera estampa.